buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy amigos, queridos oyentes, vamos a empezar con un grupo que se llama Love Me Service, que tiene un LP que es Barcelona Priest del año 2010. Bueno, está formado por voz Miguel, guitarra Jordi, bajo Oriol y batería Tutti. Bueno, vamos a empezar ya mismo con una canción que seguro que os va a gustar mucho. Hoy tenemos un programa muy variado y vamos a estar por las tres décadas, ¿no? Vamos a empezar ahora mismo, ahí va. Esta banda de Barcelona, como te decía antes, Los Min Service, y vamos a irnos ahora con Stalin Road, que está formado por Sabino López, bajo, Hugo Borges, guitarra, y Pablo Álvarez, batería. Bueno, publica un EP, Class City Cutters, en el año 2011, y de este EP vamos a escuchar This is Spain, a ver qué os parece esta canción, y a ver, vamos, tenemos un programa hoy que va a estar muy bien. I'm Stanley Road, This is Spain, que tiene una clara influencia de los Hus Martins. No os dije anteriormente que en 2014 sacaron su último trabajo, que era Sex, Mod, Punk, End of Era, que es como se llama este LP del 2014, que último sacaron. Bueno, vamos a irnos con un grupo que hemos puesto aquí en Bacana Musical, como son Modas Clandestinas, y su canción del año 1984, Acción. Este mini LP, fue sacado al mercado para la Sociedad Fonográfica Asturiana. Vamos a escucharlo ya mismo y espero que os guste. Siempre fantásticos nuestros queridos amigos de Modas Clandestinas. Vamos a ir con otro grupo asturiano. En este caso vamos a los años 90 con el grupo de Feedbacks. Bueno, que este grupo, hay que decir que sacaron no más ni menos que 7 LPs hasta el 2015 y varios singles y EPs. Estaba formado por Alfo García, Carlos García, Diego Fresno, Juan Díaz, Pablo González y Paco Martínez. Vamos a escuchar una canción del año 2002 que se llama Summer Sensation, que es de un LP que se llama Nothing a Little Pop Won't Cure. Ya sabéis que mi inglés es nefasto. Bueno, lo pongo ya mismo, Summer Sensations, y a ver qué os parece. Bueno, ya empezamos con la Bruja Avería y los queridos amigos electrodendes, que no sé por qué no me entra esta canción. Bueno, pasamos a la siguiente y os la pongo más tarde. Pues vamos a irnos ahora a Madrid con un grupo que se llama Los Imposibles, que se forman a finales de los años 80 y tienen dos fases, una que va hasta el año 2000 y otra que, bueno, a partir del 2007 se vuelven a juntar y empiezan a hacer su último trabajo, es del año 2017. Bueno, voy a poner una canción que se llama Crystal Ball, que es de su último LP. Lo pongo ya mismo, Los Imposibles, Crystal Ball, y ya voy a escuchar, bueno, a buscar la canción de antes, a ver si la encuentro. ¡Ah! decía antes, este LP de Los Imposibles, no os dije qué discográfica la había sacado, que era Bickerton Records. Bueno, ahora por fin os puedo poner la canción que antes os tenía prometida, de Feedback, vaya mismo, Summer Sensation. All the tracking stations are ready. Asturiano. Ahora vamos a irnos con una banda, en este caso de La Rioja, exactamente de Logroño, que se llama Multagénicos. Bueno, de aquí, como siempre, que hablo de La Rioja, he hecho un saludo a mis amigos de allá, pues a César, a Dori, a bueno, toda esa vasca que hay que por ahí, que son muy amigos míos, a Johnny, a, bueno, a toda la gente esta. Y sí, como siempre digo, cuando vais a, si algún día vais a Logroño, tenéis que pasar por un bar que se llama El Dorado, que hay conciertos de rock que están más que bien. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, vamos a seguir con este grupo que estaba aquí hablando antes, los Multagénicos. Bueno, la verdad es que yo... estaba formado por Alfredo El Roto, batería; Santi Pequeño, bajo; Nacho Pelobola, guitarra; Jorge Estéreo, guitarra solista; y Pablo Cara Antigua al teclado. Como veréis, son todos motes. Y bueno, voy a poner una canción que es del último que han sacado, en el 2017, de un LP que se llama Bután, y se llama Soy un robot. Soy Mecánicos de Logroño, vería Soy un Robot, una banda, una canción con mucha marcha. Vamos a irnos ahora a Toledo con un grupo que se llama Los Inmediatos, que bueno, sacan 4 álbumes y un single entre el año 2006 y el año 2013. Bueno, la verdad que se forman en el año 1997, siendo la banda original, os voy a decir lo que es la banda original. Otro día os voy a hablar de lo que es el resto, cómo fue cambiando la banda, pero hizo la banda original, que es Arturo Mazarro, voz de guitarra, Ricardo Delgado, batería, Fernando Martín, bajo y Silvia Muñoz, órgano. Bueno, cambiaron, como os decía anteriormente, de formación, que otro día hablaremos de ella, porque este grupo lo voy a poner más veces, ¿no? Vamos a poner una canción que se llama, a ver, mi inglés es el que es, ¿no? Second Chance, y bueno, y es de la canción, no, el LP se llama Second Chance, y la canción se llama Something Work With You Do. O sea, ¿veis que mi inglés es nefasto? Queridos oyentes, que como veis tenemos un programa más que potente, y antes de seguir con Bacanal Musical, os tengo que decir que Asbury Park, hoy, que sabéis que el programa que va es siguiente al mío, va a hacer un programa especial por el, bueno, el 25 aniversario del concierto que hizo Bruce Springsteen en el Moinón, que fue un acontecimiento no solo musical, sino también cultural aquí en Gijón, en toda Asturias, y bueno, aquello fue el bombazo, fue aquella época de los grandes conciertos en Gijón, como no recuerdo, por ejemplo, que se Tina Turner, que fue el que me parece que empezó, y pues aquel famoso, los Rolling Stones, que bueno, que fue el único en España, y fue una época dorada de grandes conciertos, que desgraciadamente eso ya se nos ha olvidado cómo era. Bueno, os lo digo, tenéis que escuchar el programa especial que va a hacer nuestro compañero Nacho y Gonzalo de Asbury Park. Bueno, vamos a seguir ahora con los Happy Losers, que bueno, que es un grupo que tienen 4 LPs entre el año 1997 y el año 2004, y una burrada de singles, el último en el año 2013. Este grupo madrileño está formado por Tony Sáenz, Sergio Cerro, José Bermejo, Óscar Sinasúa, así se llama. Vamos a escuchar del año 1999, The Rock Indiana, Somewhere in the Middle of the Sunday. Bueno, estos grupos, esto es lo que tienen, que es que me encanta todo en inglés. He's missing the moon, and he's missing the moon. preciosa esta, una canción muy bonita, este grupo de Happy Losers. Ya he empezado con el finalito. Bueno, por ahí diciendo pues, Happy Losers, y vamos a aprovechar que estamos con este grupo para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de una versión que hacen en el año 2000, de una muy conocida dentro de lo que es la historia del rock en España, una canción de los años 60. Me tengo que adivinar qué canción es y a quién están versioneando, en este caso, los Happy Losers. Es muy fácil, ya sabéis que, tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Bueno, os lo pongo ya mismo y ya veréis, bueno, muy conocido y lo conocéis todos. Todos hacen una versión perfecta aquí los Happy Losers. Bueno, ahora vamos a irnos a Castellón con un grupo que se llama Los Brujos, que bueno, que fue un proyecto liderado por Miguel Ángel Villanueva, que ya también hemos hablado de él bastante, porque fue un personaje muy importante de la música en Castellón en los 80 y los 90. Y este grupo estaba formado, aparte de Ángel Villanueva, pues Eduardo Ruano, José Bermejo y Juan Luis Ferrari. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Luz en la nariz de Gog. Este hombre siempre escoge los títulos un poco raros. Y bueno, ¿a qué os parece? Del año 1994 de Master Records. Yeah. del gong, en la nariz del gong. A dejar aquí el grupo Los Brujos para irnos con Los Sextones, que es un grupo que encontré muy poquita información de ellos. Se queda en el año 1991, sacan un EP por Subterfuge Records y poquito más encontré de esta banda. Os voy a poner ya mismo la canción No Eres Lo Que Soñé, a ver qué os parece. Ah! vamos a seguir ahora con Los Potros, una banda de Madrid que estaba formada por Xavi Pascual, voz, Ernesto Muñoz, guitarra, Fernando Martínez, bajo y Serafín San Juan, batería. Solo saca un álbum en el año 1990. Vamos a escuchar On My Way, un single del año 1993 que fue sacado al mercado por Shangri-La. ¡Vamos para allá! Amigos, vamos a seguir con un grupo que se llama Chicos del Sábado. Esta banda solo saca un LP en el año 2007 y un single en el año 2005. Siempre estuvieron con la misma discográfica, con Bip Bip Records. Es así como se llama este grupo catalán. Estaba formado por Óscar Green, voz, guitarra, Víctor Riba, guitarra, Alex Ramoneda, bajo, Albert Lupe en batería y Ricardo Chichi, el teclado. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Nuestro Destino, del año 2005, y vamos a escucharla ya mismo, a ver qué os parece, Chicos del Sábado. Tiene un nombre un poco raro, pero bueno. Guitarras, llévanos de gira, supongo que... Bueno, chicos, el sábado estuvieron más que bien. Nos vamos a irnos con un grupo que se llama Los Retrovisores. También una banda catalana que tienen dos álbumes en el 2010 y en el año 2016. Pues un grupo que, bueno, que os decía, es un grupo que no tengo mucha información de ellos. Y voy a poner una canción, Soy Libre, del año 2013, a ver qué os parece. Y poco más sé de ellos. Estuve mirando por internet y no encontré absolutamente nada. Y es raro, porque estos grupos que son, bueno, recientes, no sé cómo lo tiene, pues en Facebook o ese tipo de cosas tan modernas que hay ahora, y no encontré nada. Bueno, pongo esta canción, Soy Libre, que además que está muy bien. Bueno, otro que me falla, no os preocuparos que esto lo encuentro yo en un pispás o directamente nos vamos con los Membranas y Soy Salvaje, un grupo que tiene varios LPs entre el año 2007 y el año 2005, y bueno, pues voy a poner ya esta canción y voy buscando la otra para que la escuchéis, que está muy bien. Hay un hombre que vive a mi lado, tiene una hija a la que yo amo, llamé a su puerta, le pedí su mano, el viejo me dijo, lárgate a otro lado. Ya por fin vamos a dejar aquí a los Alicantinos, las Membranas, y vamos a irnos con los Retrovisores. Soy Libre, es del 2013, un EP que estaba incluido en esta canción. Os pongo ya mismo, se llamaba Alma y Pisotón. retrovisores, una canción, Soy Libre, que está muy bien. Bueno, para despedir este bacanal musical, vamos a irnos con Doctor Explosion, que bueno, ya sabéis que bueno, toda esta música que hemos puesto hoy tiene mucha relación, porque bueno, esta banda que empieza en los años 90 y se desarrolla todo el año 2000, que cambia la formación, siempre está Jorge ahí, nuestro amigo Jorge, que la última vez que lo vi, justamente lo vi aquí en Radio Crash, que salía yo del programa que se llama Crash Clásica, que también hago con mi amigo David Roldán, y estaba con el famoso Tommy. Bueno, me quedé un poco así cortado porque para mí, bueno, era una cosa muy grande verlo, ¿no? Y también estaba Jorge. Bueno, voy a poner una canción que se llama Hoy una vez más, que es una canción realmente preciosa. Me despido a todos vosotros, os recomiendo, como os decía anteriormente, que escuchéis el especial que va a hacer hoy Asbury Park sobre el 25 aniversario del concierto de Bruce Springsteen aquí en Gijón. Aquella época, como decía anteriormente, una época dorada de grandes conciertos en la ciudad y encima económicamente que salían bien, no como el de Paul McCartney, que fue un auténtico desastre. Se nos fue aquel concejal, que no me acuerdo el nombre, y se fue todo al garete. Bueno, os dejo ya con Explosion, hoy una vez más, una canción realmente maravillosa.